Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos a conectar, solo tu vida nos asistirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock asistirá. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Bueno, pues ¿quién lo diría? ¿Quién diría que esta es la música de presentación hoy del espacio de Doña Paquita, José San y sus acompañantes? Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, Gemma, buenos días, como siempre a todos nuestros oyentes. Amantes del rock and roll. Amantes del rock and roll, y es que esta es de la canción, bueno, no es de la edad de Doña Paquita. Doña Paquita cantaba otra bastante más, de más años. Anteriores. Pero como ella tiene tanta energía y tanta fuerza, pues hemos decidido empezar con este tema, que es el del Rock and Ríos, de Miguel Ríos. ¡Bienvenidos! ¡Qué larga ha sido la marcha, compañeros de fatigas! Desde los tiempos del Prince, 20 años de camino, para al fin poder gritar a los hijos del rock and roll. ¡Sí! Pues efectivamente, bienvenidos al programa de Doña Paquita, que llega ya a su sexto programa. Doña Paquita, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hijo mío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Municipal de Bailén a través del 99.3. Y de también luego grabado, que también en el mismo 99.3. Esta tarde a las 7:30. Pero hay que decir ya que estamos conectados, que si nos quieres decir lo que tú quieras, puedes conectarte. Paquita, la de la radio, @homemail.com, que estamos conectados, estamos en vivo y en directo. Esta es la radio en vivo y bueno, en directo. Permítame usted, doña Paquita, que yo tengo que decirle, ¿cuántos años me decía que tenía? ¿78? 78 años tengo, sí. Pues parece que tiene usted más. ¿Por qué, niño? Porque ya se lo dije yo la semana pasada cuando terminamos el programa. Usted está muy mal con el Alzheimer. La enfermedad esa de la piel de la memoria. Y ya se lo discutí. Usted, no, hombre. Usted sabe que el Día de los Santos Inocentes, ¿cuándo es? Ya se lo dije. El 28 de diciembre, niño. Y usted pensaba que el Día de los Santos Inocentes era el viernes pasado. Te lo voy a enseñar, mira. Lo tenía aquí apuntado. Para el 28 de diciembre, decí por la radio una inocenta. Mira. Y usted va y resulta lo dice, que yo me equivoqué y cogí otra hoja. Gema, buenas tardes, que no te he dicho nada, hija mía. Buenas tardes, doña Paquita. Que hablar y que estaba mirando. Que conste que yo también me lo creí. Te lo juro, niña. Tengo que pedir disculpas. A mí también me la pegó. Tengo que pedir disculpas a todos los oyentes, que son unos primores, porque es que me ha pasado esto. Es que abrí yo el libro en la hoja 28, ni no ves. Sí. Y resulta que empecé a leer eso, y es que había gente. Yo no quise discutirle ese momento, porque parecía que discutirle a una mujer mayor, pues queda mal. Porque no me dijiste nada, niño. Es que a mí se me va la, como dice la gente joven, se me va la pinza. Se le va la pinza. Como dice la gente joven, me rayo, niño. No dice la gente joven eso ahora. Bueno, pues entonces, ahora ¿qué tiene usted que hacer ahora? Pues yo tengo que pedir disculpas, y tengo que pedir disculpas a una señorita que fue el otro día a buscar a mi niña a mi casa y todo. Sí. A Marina Escalá. Sí. Porque que la muchacha que hasta toda la semana dice que han ido 15.500 personas al ayuntamiento. Tengo que pedir disculpas. Vamos a partir de la base, pero de que esto ha venido bien. Aclaré la situación porque estamos hablando, pero no se sabe bien, de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Vamos, es que tú no te acuerdas, niña, que dije que todo el mundo que fuera a pagar la contribución antes del final de mes, porque le daban una bandera a estas que dan, que estas que. Eso dijo. Y resulta que ha ido 15.500 una persona al ayuntamiento preguntando por María Encalá para que le dieran la bandera. La muchacha ya no sabía lo que hacer. Estaba guardando un archivador, se metió en un archivador y todo eso del ayuntamiento. Y ahora resulta que usted lo que hizo fue dar una inocentada, pensando que era el Día de los Santos Inocentes. Claro, yo pensando que era el Día de los Santos Inocentes, porque es que abrí, ¿no ves? Es que tengo aquí la hoja señalada. Y resulta que yo le tengo que pedir disculpas, porque es que fue mi vecino Paco, que tiene 82 años, fue andando desde el Moreal hasta aquí, hasta el ayuntamiento. Y luego le dijeron que no había bandera. Le dijeron que no. Ahora, eso sí, ¿tú sabes a quién le ha venido esto muy bien? ¿A quién? Niño, el interventor del ayuntamiento, el de los dineros. Ah, ¿qué ha recaudado? Dice que un 30% ha pagado la gente la contribución. Pues eso ha venido bien, ya está. Si al fin y al cabo hay que pagarla, pues si se ha pagado antes. Sí, pues sí, eso que son dinero ya que está en el ayuntamiento, que hacen falta para el bicentenario. Eso ya está en la bolsa, para el bicentenario. Sí, todo para el bicentenario. Bueno, pues aclarado, que no dan bandera en el ayuntamiento. Que no dan, que no. Y que pagar, hay que pagar igualmente. Bien. Sí, que hay que pagar. Y que en todo caso, quien quiera bandera, una bandera de 1,5 por 1 con su escudo, con los colores de Bailén. Tiene pues, que llamar, niño, al 607-11-94-22. Bueno, pues es el número donde ustedes llaman y le podemos llevar una bandera con a su casa, pero llaman, no con el recibo de la contribución. No, no con el recibo de la contribución. Con no. su importe. Bueno, pues aclarado esto, porque era lo que perdona, había. Perdonad, porque es que se me fue la hoja. A partir de ahora yo voy a tratar de controlarla más, porque si no capaz de cualquier... Tengo que pedir disculpas, niño, a Paco, el del ayuntamiento, porque también ha recibido 18.900 llamadas. Interesándose por el recibo de la contribución. Es bueno, que tenemos muchos oyentes, doña Paquita. Además, sí, si nos está escuchando... Cada vez más. Si nos escucha María en Alcalá, pues que nos llame a ver que nos cuente alguna anécdota, porque es que ha habido... Por lo visto una anécdota muy graciosa. Sí. Pues 953-67-10-47. Me dijo el otro día la muchacha que fue una mujer con los recibos de toda la calle. Mira, está el vecino. El recibo de la contribución de mi vecina, para aquí. Está el del menos. Venga. Buen archivado. Dame 32 banderas. Y con Juan, el de Caja Rural, creo que también había alguna anécdota, ¿no? Sí, con Juan de Caja Rural, porque hay gente que no quiere bandera. No quiere bandera y quiere que le descuenten los 35 euros que va en la bandera en el recibo de la contribución. Ay, madre, la que ha armado doña Paquita. Todo eso por su edad, si es que ya a 78 años que más se le puede pedir. Pero vamos, esto también sabe lo que te digo, Gemma. Dígame. Esto viene muy bien para el pueblo, que está un poquillo así apagadillo. Tú no ves el pueblo apagadillo, aburrido, lo veo aburrido el pueblo. ¿Usted se acuerda, doña Paquita, cuando dijimos que había pactado para las elecciones municipales Martín Olea con Simona Villar, o sea, PP y PSOE? Sí, me acuerdo. Que también fue un día que se le fue la pinza a usted. Claro, se me fue la... Es que a mí de vez en cuando se me va la cabeza, niño. Pues fíjese usted lo que pasó. No, porque... me tomo la pastilla. La medicación. La pastilla, ¿cómo se llama? Las tengo aquí. Se llama la pastilla. Pastilla Coqui. Dementor. Chicles. Sí, Coqui se llama, niña. Pues si se las tiene que tomar, tómeselas. Porque nos va a volver locos a todos. Bueno, pues vamos a tomar una pastilla. Que quiere una pastilla, ¿no? Quiere una Coqui. Aquí se están pidiendo. Bueno, pues. Realizada la aclaración pertinente, pidiendo esas disculpas, y repetimos, si está María en Alcalá escuchando, sintonizando, como este programa en directo. Y a Rosa Cachinero también, que por lo visto también le han dado también una poquita. Sí, y a Diego Mora. Y a Diego Mora. Es que se ha juntado todo, porque la gente ha ido a pagar la contribución, ha ido a lo de la jura de bandera, ha ido a lo de a todo. Y entonces, pues imagínate, el ayuntamiento colapsado, niña, no entraba más gente. Bueno, bien. Pero eso está muy bien, hay que acercarse al ayuntamiento. Un municipal dentro del ayuntamiento. Usted para allá, usted para acá, usted para allá. Dirigiendo el tráfico. Bueno, realizada la pertinente aclaración, también tenemos que presentar a nuestro colaborador, que hoy ha querido estar en vivo y en directo, aquí, delante de nuestro micro. A Pepe Malacha. Está a su derecha. A mi derecha. Yo lo que si estaba... nosotros vamos de rosa, él va de lila. Sí, malo, y lo digo por el color de la camisa, ¿eh? Lila. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, hijo mío? ¿Cómo estás? Bueno, yo también con las pastillas. Que me voy a levantar, que le voy a dar un grado a eso. Está mejor. Pero si no tiene el mando ahí a distancia. A eso va. Del aire. Si es que ya no ha puesto el aire pan corvo. Ya. Bueno, Pepe, hoy tenemos alguna cosita por ahí que vamos a empezar a entrar. Teníamos esa comunicación, que la tendremos después, con el presidente de los viveros de España, ¿no? Manuel. Efectivamente. Césped de Arboleda Flores. Tenemos pendiente una comunicación con don Manuel Césped de Arboleda. Porque el vivero es noticia. De Vive España y el vivero en noticia. El vivero en noticia. También tenemos que hablar de la conservación de la carretera, de la travesía, que está fatal, sí, ¿eh? Sí, es que está fatal, niño. Está fatal. Tengo aquí una carta. No, pero es que tiene muchos años ya la travesía. Sí, pero si la han arreglado, hace niño. Ya no han llamado, ya la han llamado, doña Paquita. Sí. Tenemos a Marién al teléfono. Ay, Dios mío, yo no sé cómo... Porque la verdad es que la muchacha que no se merece lo que yo le... Sí, es verdad. Pues dígaselo, que la está oyendo. ¡Marién, hija mía! Doña Paquita, que le voy a perdonar por los años que tiene, ¿eh? Ay, Dios mío, nena, perdóname, porque es que es de verdad. Además, te lo dije otro día porque la vi el otro día comprando y le dije, no te preocupes. Digo que ha sido un error, porque José Mariano me puso a mí el papel. Sé que te lo digo yo, José Mariano. No me ponga a mí tantos papeles juntos, porque a mí las letras se me juntan. Se le va la pinza. Pero que nos cuente, María, pero qué es no lo pasa que, nada, doña ¿qué Paquita, ha pasado? Porque la gente que vino ya a última hora la mandé a la sección de carne del Mercadona. Allí donde está mi sobrino. Está un tal Juan Pepe. Allí. ¿Dónde está mi nieto allí? Allí. La devuelta. Y entre el carne viaje. Y carne. La verdad bandera. Que sí que me lo dijo, porque el otro día vi yo a Juan Pepe y le dije, niño, ¿qué te ha pasado? Dice, pues una mujer le ofreció un pollo y me dijo, no, dame la bandera. Bueno, y ahora, ¿alguna otra anécdota te ha pasado? Ha ido bastante gente, ¿no? Hombre, claro, ya es correcto que doña Paquita se disculpara. que ha venido mucha gente. Si es que los años no perdonan. ¿Se han enfadado los contribuyentes? Hombre, hay algunos que... Algunos sí. Bueno. Pero bueno, ya está aclarado y ya está. Pues María, muchísimas gracias, doña Pepita. Muchísimas gracias. Lo que vuelvo a hablar, ¿eh? Muchísimas gracias, niña, que eres guapísima, que cuando te vino, que no te conocía, pero cuando te vino otro día, tiene un ojazo, ¿eh? Te amo, eres la Isabel Pantoja, pero en rubio. Hombre, muchísimo más guapa que la Pantoja, ¿dónde va a parar? La Pantoja es muy guapa también. Bueno, que usted tiene un estilo antiguo, usted. ¿Tú no has probado el pollo de la Pantoja? No. Pero Marín es más Marín, guapa. Marín, que te quiero mucho, hija mía. Igualmente. Adiós. Un abrazo, Marín, hasta pronto. Simpática. Bueno, pues vamos ahí entrando, pero... Antes de que se me olvide, sí. Que es que el otro día me mandó mi amiga Eva, me mandó una cartita a mi casa por el correo, me la mandó una muchacha, que hoy hay cine, las 13 rosas, ¿no son las 13 o las 14? Las 13, las 13 rosas. 12 y una, por si hay alguien que sea supersticioso. 12 más una. Estará mi amigo Antonio Moreno, que es muy supersticioso, y como la digas 13, ya cambia de canal. Pues nada. Resulta que esta tarde ponen a las 8 y media, ¿no es? Exacto, en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, las 13 rosas, que me lo dijo mi amiga Eva. Es que me mandó una carta, pero es que la carta no la pude abrir porque iba muy, muy cerrada. Bueno, pues la organizada se me rompió. La ha organizado la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento porque tienen un ciclo muy bonito que se llama Mujeres de Cine y están celebrando el 10º aniversario de la creación del Centro Municipal de Información a la Mujer. Entonces, películas con mujeres protagonistas y también va a estar esta tarde una de las actrices. Sí. Sí, pues se llama Alba Alonso. Niña, y es gratis, ¿no? Como la Nati, ¿no? Gratísimo. Pues ya está, pues entonces yo voy ahí esta tarde. Yo también voy a ir. Yo voy ahí esta tarde a ver porque es que me encanta a mí el cine. Y la película esa me han dicho que está muy bien, ¿eh? Bueno, y hablando de ir esta tarde, también tiene que ir ya a ver cómo va el piso. El piso está fenómeno ya, niño, que fui la el otro estructura día. Ya sí, está, me ya... falta a ver si va de la sevillana a enganchar unos cables que me ha dicho que le falta a es el piso que se ha comprado usted ya por fin. Sí, sí, ni. ¿Tú no has ido a ver mi piso, Gema? Pero si no me ha invitado, doña Paquita. Pues te voy a invitar luego, ya verás qué piso más hermoso. Sí. ¿Tiene té? ¿Qué? Que si tiene té. Sí, yo tengo té de todas clases. He comprado uno, niño, un té que para relajarte. Ay, qué bueno. Que trabamos. Te transporta a otra dimensión. A Sierra Morena te pone. Bueno, pues te digo, Gemma, que yo ya estuve viendo el piso que le ha comprado a Proimba. A Proimba, allí al lado del sí, allí en la esquina de la calle verdad, Iglesia. Vamos, niño, una zona estupenda, tranquilica, allí no me molesta a nadie. Y la verdad que yo estoy muy bien metido allí. ¿Y cuánto le ha costado? Me ha costado 101.000 de eso, ¿cómo es? Sí, el euro de eso. 101. Yo me voy a comprar otro y somos vecinas y ya venimos juntas. Claro, ¿no? Sí, entonces me lo metemos por ahí por la calle. Un día me invita usted a té, otro día la invito sí, yo. Sí, sí, además que yo guiso muy bien, niña. Yo te hago una carne con tomate que se te riza el pelo. Entonces, por ahí va 100.000 euros y tiene todas las cualidades. Sí, sí, niña, puerta blindada. Un trastero. Y garaje, que entra dentro. Y garaje, sí, lo que pasa es que el garaje yo lo voy a alquilar. Columna de hidromasaje. Claro, usted no tiene coche. Yo no tengo coche, pero lo voy a alquilar, niño. Columna de hidromasaje. Del coche hablaremos después. Se lo voy a alquilar a Eufrasio de las motos, niño. Ah, para meter allí las motos. Sí, que por cierto me han dicho que le diga a Eufrasio de las motos que tiene encargado un espejo de una Ducati, que si los espejos vienen andando. Bien, y ya como le darán el piso para el verano, Pancorvo ya ha ido a tomarle medidas para ponerle el aire. Sí, ya estuvo allí el Poli, su hijo. Poniendo allí que se casa el Poli, que te mando desde aquí un abrazo muy fuerte, que me entero que se casa ya mismo. Eso está bien. Sí, el Poli, que es el hijo, que es muy apañado, moreno. Que sé que me puso el aire y me la ha puesto fenómeno. Y luego vino también el pelirrojo, que es el que entiende ese. Y ya lo conecta. Y sobre todo, niños, la limpieza que te hacen, que no me dejo nada por medio, que eso se agradece. Pues mira como aquí, nos lo han puesto ellos también muy estupendamente. Estupendamente, sí. Y además se nota. Se nota, lo están notando, ¿no? Hombre, es que doña Paquita tiene unos calores, que necesita mucho aire. Claro, yo es que ya. Además, que estoy yo muy fresquita. Y toda la documentación, del piso y eso se lo solucionó Virgen de Socueca en la calle Andújar. En la calle Andújar, sí, enfrente de Pinayas de los Tubos. Allí. Uh-huh. Y entonces todo sin problema. Nada. Además, usted muchacha, firma aquí. La muchacha muy simpática que me ayudó a todo a buscar los números de teléfono. Por la noche, esto que me llama a mi casa y digo, oye, no te preocupes más. Mañana, ya cuando salga la luz, arreglamos eso. No te preocupes. Bueno, pues entonces ya sabemos que tiene el piso de Proimba con el aire acondicionado de Pancorvo. Y qué con fresquita. La gestión. Qué fresquita voy a estar en mi casa. Cuando yo me ponga. Porque a mí me gusta mi casa, está fresquita. Pero fresquita, ¿cómo? Mi mambo. ¿Mambo qué es? Un bambo. Un mambo de eso que me pongo yo. ¿Como una bata? Una bata, una sí. Pero que no es de cola. No, menos mal, porque va a estar fresquita. Una bata va a estar fresquita, ¿sabes? Que me pongo yo. Sí. Y yo allí me siento allá al lado del barco con mi bolsa de pipa. Oh, y la verdad que estoy fresquita. Pues nada, me voy de vestida. Que corre el aire. Bueno, que no habéis explicado que yo he dicho que antes habéis entrado con un sombrero. El sombrero va de cabeza en cabeza, pero nadie explica de dónde viene el sombrero. Oye, bueno, el sombrero es que me lo han traído de Madrid. Andas. ¿Madrid? De Madrid, sí. Sí, sí. Es que allá en Niña se celebró, bueno, está el día 1 de junio, el Salón del Automóvil. Exacto. Y entonces tengo yo mucho contacto y llamé yo y le dije a uno, a ver si me trae un sombrerillo. ¿Había cada máquina allí? Y me ha traído un sombrero. De vehículo y... Me ha traído un sombrero de la marca, esa que marca de niños, pero es japonesa, una marca excavadora. Y San John. Esa es de karate, ¿no? Sí. San John. Y bueno, pues desde allí, desde la feria, desde el Salón del Automóvil, donde se ven las últimas novedades, pues ha de venido... coche, ¿no? ¿Había coche bonito, niño? Sí, había de todo bonito. Sí, de todo. Y moto. Y la azafata, ¿no? No me di yo cuenta. Azafata. No se dio cuenta, dice. Claro. Es que de cerca, como no vio muy bien, no lo vio. No la vio. La vio de retirada. Bueno, tenemos ahí un poco aburrido a nuestro amigo Pepe Malaya. Que no sé si tenemos que hablar ya con Vive España. No sé si tenemos ya esa... Vamos a tratar de tener esa comunicación con Vive España. Y saludar, niño, que voy a saludar. Voy a saludar a los camioneros que me han dicho que no salude. A los camioneros de Malpesa. A todos los camioneros que están en Malpesa, que les mande un beso de aquí, porque es que nos escuchan siempre. Y también a todas las pintoras, a todas esas muchachas que pintan con amor y que pintan de verdad. Con mucho arte, eso. Porque está claro. Eso es arte, ¿sabes lo que te digo? Eso de pintar una maceta, eso hay que tener arte. Si no, por cierto, no tener arte, eres una guarrona. Ya, no que sabes pintar. Ya que estamos de saludos, pues tengo que enviarle un cariñoso saludo. ¿A quién? A mi primo Ángel San, al subdelegado de defensa, al coronel. Sí, sí. Porque lo íbamos a tener la semana pasada. No pudo ser porque estaba enfermo. Y cuando lo hemos intentado poner en contacto con él, pues resulta que sigue enfermo. Así que un abrazo por mi parte y un beso de la suya. Un beso, sí. Y al alcalde que está ahí enfrente del barco, si nos está viendo, que nos salude. Bueno, pues le recordamos también, mientras que retomamos esa comunicación, que vamos a hablar de los baches de la carretera. Sí, de los baches de la carretera, de la travesía, que eso, niño, es una carretera que no lleva muchísimo, que no lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Rotonda, ¿7 meses? ¿Un año? ¿Ustedes han visto cómo está la carretera esa? Es que hay varias zonas. Eso es un fenómeno de más. Eso da una presencia de poco lustre, pues, al pueblo. No le da lustre al pueblo. ¿El Mopu que tiene que arreglarlo? Eso me han dicho a mí que eso lo tiene que arreglar Martín Olea. ¿Martín Olea? No. No lo sé. Es que eso pertenece, por lo visto, al ayuntamiento, niño. Sí. Tú la travesía se pertenece al ayuntamiento. Sí, pero la obra, aunque sea del ayuntamiento, sí. Pero la obra cuando se hizo, eso sí. Tiene que ir con una garantía, lo que no puede echar. ¿Pero eso quién es lo una hizo? Típica, pues una obra que se iba a cargo del ministerio. Sí, ¿quién es? ¿Construcciones ministerio? Del ministerio. Entonces resulta de que eso tiene que tener una garantía, porque en tan breve plazo, ahora cuando ya pase un plazo y lo que tenga que tener una conservación, sí. Pues bueno, ya será el ayuntamiento. Pero es que hay un bache. No hay. ¿Dónde está ese bache, doña Paquita? Eso está. ¿Dónde está? ¿Tú sabes dónde está, niño, lo de bebidas conejero? Sí. Sí. Lo de bebidas conejero, niño, ¿tú sabes dónde está eso? Sí, pero. Eso ahí hay un bache que no veas, niño. Es que eso es impresionante, ¿eh? Sí. Yo lo veo porque voy muchas veces a andar con mi amiga Maruja por allí y yo digo, ucha, qué pedazo. ¿Se va a echar los de la zona del botellón? No, sí, que me gusta a mí por las tardes irme con mi amiga Maruja, con mi amiga Mari, con mi amiga Ofelia. Me gusta irme a dar una vuelta por allí. Y Lamparagüe, que también Lamparagüe. Se viene. Ahí déjame que le diga una cosa, doña Dime. Paquita, que el domingo está la final del concurso Tienes Conocimiento. Ay. A las 5 en la Casa de la Cultura. Hoy sí, por cierto, ¿quién lo presenta eso? Eso lo presenta José Mariano Sanz, niña. No lo pero sabe. Y está aquí, no lo dices, pues, lo tengo que decir yo, ya le vale. Es que resulta un poco pedante el decir que presento yo y que es ella. No, si no digo que haya que decir que presentar, pero el acto. Que le falta presentar el Circo del Show. Bueno, hemos llegado a esa sección del programa todavía. Bueno, pues efectivamente, a partir de las 5 de la tarde, este domingo día 25, en la Casa de la Cultura, en el Salón de Actos, lo que va a ser la final de ese concurso que es. ¿Tienes conocimiento? ¿Tienes conocimiento? ¿Y eso es con preguntas de tu niño? Sí, preguntas de todo. Bueno, eso se encarga mi amigo Tato, el que tenía barba, que ya no tiene. Sí, sí. El que tenía barba. Preguntas de actualidad, preguntas del bicentenario, preguntas de baile. El que duerme allí en la Casa de la Juventud. El que duerme allí en la Casa de la Juventud, el Tato. Tiene cama allí arriba. Tiene pensión completa. Ya no se va a su casa, ya duerme allí. Cuarto de baño y todo, que le han puesto. recuerden, porque hay 700 euros en premio para un viaje para ese equipo de jóvenes que consigan la final, que ya digo... ¿Tú te sabes alguna pregunta? Sí, yo en cuanto abro la tarjeta y veo al final, sí sé la respuesta. Sí, cuando veo... Algunas sí te sabrán, ¿no? Algunas sí. ¿Alguna? Porque tú hiciste magisterio, ¿no, niño? No, no llegué. ¿No llegaste? Me quedé, suspendí en septiembre. ¿No se suspende en septiembre? Bueno, pues tenemos al Tito Juan de Dios, que no lo tenemos en directo, pero sí lo tenemos a través de esa carta, esa columna crítica que siempre está con nosotros desde hace 3 semanas. Por cierto, llevamos 6 semanas. Seis semanas. Y alguien a lo mejor nos echaría menos. ¿Quién lo diría? Bueno, ¿qué nos cuenta? Vamos a estar muchas semanas aquí con todos nosotros porque tenemos unos programas preparados para ahora, para el bicentenario. Ah, y además, si hemos hablado... No ni te lo cuento lo que vamos a menear en ese bicentenario. Y lo bueno de esto... Nos vamos a meter en las filas con los soldados, con los militares. Y lo bueno de esto, doña Paquita, es que si antes teníamos 4 firmas comerciales, como era Pancorvo, Virgen de Zucueca, Cantón, Proimba, pues tenemos ya Sumipal, Regalos Paco y Ana, Construcciones Juan Andrés Santa María, Ceramigre, Autoescuela Guerrero. Me gusta porque le pone entusiasmo todo el programa. Mira, sí, la que lo dice, ahí detrás de la puerta. Se llama puerta, énfasis, ¿verdad? Eso. Énfasis. Y las que nos van a llamar para que sigan siendo firmas comerciales que están con doña Paquita. Bueno, nos vamos con el Tito Juan de Dios. ¿Qué nos cuenta esta semana el Tito Juan de Dios? Dice la carta. Pero vamos justamente con el mismo tema, seguimos con el tema del... Sí, con el bache. Esta carta se la vamos a dedicar a todos los conductores que pasan y todos los días tienen que sufrir en los baches de la rotonda y la carretera de Bailenque. ¿Cómo se llama la carretera? Travesía de la Nacional la travesía. De la A4. Dice así la carta. Querida y apreciada doña Paquita. Usted también la pone énfasis, ¿eh? Esta semana me encuentro en cama y en reposo absoluto por contractura muscular que es con el coche a un socavón. Te cuento. Resulta que cojo el coche que siempre lo tengo en la cochera. Ya sabes, en Bailén no hay quien aparque. No porque no sepamos conducir, sino porque no tenemos dónde hacerlo. Te pregunto, ¿por qué en el Paseo de las Palmeras no se han hecho unos aparcamientos con salida al antiguo tejado de Malpesa, con varias plantas que tendría capacidad para muchos, pero que muchos coches, ya se sabe, los políticos piensan bien, pero tarde? Acuérdate... El tabaco, doña Paquita. No, no es el tabaco, es las pastillas esta coqui, esta que me ha dado. Ya se sabe, los políticos piensan bien, pero tarde. Eso no ya lo he dicho ya, niña. Acuérdate que se vende el campo de deporte el 19 de julio y tampoco se hace el aparcamiento. Bueno, perdona el inciso, no te puedes imaginar al llegar con el coche a la redonda para el acceso al polígono del cruce, donde está el tanatorio, las naves municipales y muchas más naves de negocio. Ah, y donde se hace el botellón. Siento como si me hubiera como si se me hundiera el coche, con un terrible llantazo en la rueda que revienta, y mira por dónde he ido a caer, en uno de los socavones de la redonda. Me pregunto quién tiene que conservar esta avenida carretera. Ya ves, de primera iban a hacer un túnel para cruzar la carretera, pero se ve que lo están dejando para ahorrarse tener que hacer excavaciones. Que por cierto, ya van a medias, que se ha ido la luz. Dice que, por cierto, ya van a medias, como siempre, más peligro para los ciudadanos. Pero en Bailén estamos en el pueblo de los apañados. ¿Qué le vamos a hacer? Recibe un fuerte abrazo de tu familiar, Tito Juan de Dios. Bueno, pues... Es que es verdad, niño, la carretera esa. No, yo que... Ahí hay un... Yo no he pasado con el coche, niño, pero el otro día cuando me montaste, que me llamaste allí a tomarme un... La tónica. La tónica fresquita. Pues niña, al pasar... Bum, bum. Bum, bum. Pero bum, bum, bum. Bum, bum. Como la canción. Como, ¿no?, la canción, bum, bum. Eso es denunciable, ¿eh? Eso está muy mal. Eso cuando pasa uno recién desayunado, qué mal. Claro, es que yo creo... Se te sale el café por la boca. Yo creo, doña Paquita, yo creo que es que el tema está que cuando se hicieron eso, los ingenieros no sabían que por ahí iban a pasar camiones cargados de ladrillo. ¿Qué le han echado a esa carretera? ¿La han echado plastilina? Eso se desarma, niña. Eso está muy mal. Entonces yo le digo desde aquí, al quien tenga que hacerlo, que lo arregle. Que pongan eso bien, que le pongan sus rayas blancas. Todo claro, como tiene que ser. Y derecha, como la hacía Plácido. Como la hacía Plácido. Y la verdad que esa carretera tiene que estar arreglada, porque eso es la entrada al pueblo, eso es imagen. Si no le damos imagen a Bailén... ¿En este año? Pues, ¿cuándo le vamos a dar? Si esto es... Viene el fin del mundo ya. Bueno, pues antes que llegue el fin del mundo... El fin del bicentenario sí, pero el fin del mundo no, doña Paquita. Tenemos noticias del mundo. ¿Tú crees en el fin del mundo? No, yo tampoco. No, el mundo irá hacia la paz, claro. Seguro. ¿Hacia dónde? La paz. Eso es la paz mundial. Esa es un agua muy buena. La paz mundial. La capital de Bolivia. La paz mundial. Sí, bueno. Noticias que nos llegan del mundo... ese de interés, antes de que llegue el fin del mundo. Estas investigaciones noticia, profundas. Tenemos por aquí. Bilbao. Un cura paga una prostituta con billetes falsos. Esto ya, esto es lo más grande que ha llegado a nuestra redacción. Tenemos por aquí otra en Sevilla. Intenta suicidarse saltando de un octavo piso y sale ileso. ¿Y si va a suicidar? Pero es que piensa repetirlo, porque, o sea, que claro, si no lo salió bien, tiene que suicidarse. Bien, más. Un caballo de tres patas gana una gran carrera. Su dueño pensaba sacrificarlo, pero mira, perdón, al final ha salido bien la cosa. Un bombazo. Agatha Ruiz de la Prada vestirá al ejército español. ¿Cómo lo va a vestir esa mujer? Con corazones. De colorines. Gana el concurso de la mujer más fea del mundo. Es una pesadilla para su marido. Bueno, ¿se acuerdan de que la semana pasada descubrimos al hombre que tenía la lengua más larga del mundo, no? Sí. ¿Alguna proeza que ha hecho? Hugh Stone. Pues ha encontrado a su media naranja. La mujer con la lengua más larga del mundo. 25 centímetros. Y se han casado. Entonces ya entre los dos tienen 50 centímetros. Tienen 50 centímetros de lengua. ¡Su madre mía! ¡Qué beso! Sigue. Una empresa dice... Que tenemos una nueva, una empresa que abre sus puertas ahora y dice: no abandone a su animal en el verano, congélelo. Uy, qué cruel está usted hoy. Yo, las noticias del mundo. Sí, sí, ahí está, además, la portada del periódico. A ver, esto ha pasado en Córdoba. Este niño se llama Corte Inglés. Su padre, cada niño que va teniendo, le va poniendo el nombre de grandes almacenes. Tiene uno que se llama Prica, otro Carrefour y otro Día. Y este cuarto, Corte Inglés. Otra noticia que es alarmante que ha saltado, que han descubierto mis investigadores. Tiene tres pechos. Tres pechos. Tricky Kimberly, de 26 años, es un capricho de la naturaleza. ¿Cómo se llama? Tricky Kimberly. Tricky. Tricky. Kimberly. Debe, si es que es croata. De 26 años, es un capricho de la naturaleza. Nacida con sus tres hermosos senos, ha decidido dedicarse al striptease. Y ha dicho que pronto va a estar aquí en España, o sea que vamos a poder disfrutar de esta chica. Ata a su perro con longaniza. Le salvó la vida y ha decidido atar a su perro con longaniza. Eso es lo famoso. Así le da de comer al animal. Oye, pues hay muchos animalitos por aquí, por el Bailén suelto. Sé que los he visto yo, galgos y perrillos. Sí, sí. Y Doña Paquita, haga un llamamiento, por favor. ¿Y a quién llamamos? Me da mucha lástima. A toda la población. A toda la población que vea por ahí un animalito suelto. Claro. O que llame, no hay una asociación. O que no lo suelten, más bien, que no lo suelten. A Juan y Muñoz, yo siempre que veo a Juan y la veo siempre, y a su marido Pedro, que desde aquí le mando un beso muy grande, los veo siempre con un montón de animales porque a ellos les gusta mucho cuidar. Y sí, estamos luchando por una una residencia. Una residencia para claro, animales. Ya que no nos ponen la residencia de ancianos, que nos ponen una residencia para perros. A lo mejor la... A lo mejor más rápido, ¿no? A lo mejor más rápido. Sí, es más rápido. No, todo depende de quién dependa la... ¿Sabes dónde me van a dar una residencia? ¿Me van a dar plaza? Pero cuando usted se encuentre ya peor. Ay, yo me encuentre peor. En la Carolina, niña, que están haciendo una. Ahí en la popa, para el camino del Centenicho. Uh-huh. Me ha mandado un folleto. ¿Pero cuándo han empezado a hacerla? No, que eso ya está... eso termina dentro de 6 meses o menos. Madre mía. Eso es futuro. ¿Qué residencia están haciendo, niña? ¿Tú no la has visto ahí? No. Por el Centenillo. Eso tiene que estar un fresquito. Cuando luego yo me ponga mi mambo, me saca allá a la puerta y me sienta allí con mi paquete de pipa. Eso tiene que ser un fresquito de ahí, del Centenillo, porque el Centenillo se está muy bien por la noche. Bien, venga. Sigue otra mala noticia que nos queda. Más del mundo. 12 meses ganan un concurso de baile. Qué bonito. Pedro y Antonio son 12 meses de Madrid que se han apuntado a un concurso de baile y han quedado, tenían una coreografía, no se separaban ni un instante. Más. Científicos averiguan que Julio César contagió el SIDA a Cleopatra. Creo que esto fue motivo de la ruptura y de la salud de ella, ¿no? Y del decaimiento de Roma. Del imperio, de Egipto. Una mujer manifiesta. Los dos. Voy a romper el récord. Voy a hacer el amor con 350 hombres. ¿Tiene la lista ya preparada? Quiere realizar una hazaña insólita y quiere hacer con 350 hombres el amor en 10 horas. Y vamos, se ha puesto un blog en internet que si quiere ayudar a esta mujer a conseguir el récord, se puede apuntar para ir. Un segundillo, que voy a leer un correo que no nos envía ahora mismo. Venga. Dice, hablando de la travesía. Dice Juan Antonio, la travesía está que pilla el bache que apega al Salvador y pega el salto a las colchonetas que hay en el parque del motel. Luego, si revienta la rueda, ¿la paga quién? Y es verdad, niño. Luego, ¿quién paga eso? Eso, pues, habrá que pedirle responsabilidad a otra persona. La última noticia que te quedaba, Pepe Malaya. Bueno, lleva tieso 3 meses. Padece el Rigor Mortis en vida. Este hombre se quedó tieso hace 3 meses. Con el Rigor Mortis sigue vivo. Lo llevan como en un carrillo de los que se transporta. ¿Sí? Ahí lo llevan. Bueno, vamos con un poquito de música, si nos permite Doña Paquita. Fito y Fitipaldi, sí. Suena Donde Todo Empieza, señor. Pues venga. De la poesía, todas las palabras que te quiero decir se me rompen enseguida. No me quedan flores, me arrancaron la raíz, se pisaron las semillas. Me di cuenta tarde que te perdí. Por pensar que te tenía, creo que los bares se deben abrir. Para cerrar las heridas y todas las noches me acuerdo de ti y te olvido cada día y vuelvo a ser un loco. Bueno, pues seguimos en Radio Bailén 99.3 de su dial y seguimos con el espacio de Doña Paquita, José Sanz y Pepe Malaya. Aquí están los tres, las tres, bueno, no las tres, no, porque... No se cuele usted, Gemma. No le diga eso a los muchachos. Es que como he dicho los, y hay una mujer, ya me he liado. Que Marta está ahí, Marta. ¿Ves? Está ahí. Marta también, hay cuatro, dos hombres y dos mujeres. Oye, que ya sabes que te puedes perdona, conectar. Pero estáis tres mujeres... Y dos hombres. Pues yo decía en la sección. Es que el día que dio eso, Epi Blas, ¿no fuiste a clase? No fui, a lo mejor me he confundido yo por los coloridos que me ha traído hoy. Vaya, sí. De aquí, ya sabes, Paquita, la de la radio @homemade.com, ese es el mensaje, el messenger, por si te quieres conectar con nosotros en el programa o nos quieres mandar un correo, como ha dicho antes Juan Antonio. Bueno, tengo que decir que Juan Andrés Santamaría también está haciendo piso. Oh, unos pisos muy. Y la cocina que se ha hecho, niño, que fui yo el otro día allí al... Yo voy andando mucho por allí, por el motel, por el Soriac, sí, y me metí por allí, por la República. La Plaza Tino Garbán. La Plaza Tino Garbán. ¿Han abierto también la cafetería? Sí. ¿La cafetería nueva? Sí, ahí. Y entonces, niño, pues resulta que dije, esto que han puesto aquí un edificio nuevo. Qué bonita, ¿eh? La oficina, ¿eh? La oficina moderna, donde le informan, porque Juan Andrés Santamaría tiene muchas promociones. Y la muchacha que hay allí, mi apañada. Y que te atienden perfectamente también. Adiós, niña. Pues Juan Andrés Santamaría está con nosotros y a partir de ahora, pues hay que decir, pues que tiene unas viviendas en diferentes zonas, en la calle María Bellido. Además que trabaja muy bien, muchacho. Lleva muchísimos años, ¿eh? Muchos años. Y no ha hecho ese yeso y cemento. Y no ha hecho cemento. Bueno, pues Juan Andrés Santamaría, que tiene esos pisos. Para cualquier información, pues en esa nueva oficina que ha abierto, bueno, ya lleva un tiempo. Ya llevan tiempo. Usted tiene que salir más. Sí, yo es que salgo poco. Sí, tiene que salir más. Yo salgo de noche. Con la flequita. ¿Y Antón qué? El otro día lo llamé. Ya me ha puesto en la pieza que le faltaba. Ya. Pues yo lo llamé también porque me tiene que poner unas cositas allí en el pub, en el Dalai New. Sí, en el Dalai New. En el pub. En el pub, Dalai New, donde se toma usted la cervecita y donde canta el karaoke algunos sábados cuando se desprendó la usted. Anoche estuve yo allí, niño, y estaba así, estaba allí tu niño, el Dieguito, y me puse una tónica, muy fresquita, y el aire acondicionado puesto, y estaba allí un muchacho cantando, que le dicen Bertino Fornes. Bertino Fornes. Bueno, pues Antón ya iba a ponerme allí. Eso no es cantar karaoke lo que estaba el muchacho, eso es, dio un concierto. Dio un concierto. Sí, una actuación. Bueno, seguimos con Antón, que además para cualquier tipo de instalación de antena parabólica, a mí me ha puesto ya DVD, el TDTH en el Go. Ah, y si quiere comprar, tiene que comprar ahora para el piso nuevo alguna lavadora o algún frigorífico o alguna pantalla, ya sabe. Niño, una pantallita, Antón, sí. Una pantallita sí me gustaría a mí comprarme. Pues Antón se la vende estupendamente. Voy a Antón y me la negocia y me la lleva a mi casa. Claro, y se la instala. Y si me rompen las reglas, porque el muchacho tiene unas manos. Tiene 3 o 4 graduados en informática de esa y arreglo. Tiene unas manos. Se sacó 2 o 3 graduados. Se sacó el de la escuela y luego por la noche otra vez fui niña a sacarse graduado. Por cierto, la villa. Porque quería dos. Sí. De graduado de noche y graduado de día. La vi yo ayer salir de regalos Paco y Ana. Ah, por cierto, quien quiera un mechero, un encendedor, como dice la gente joven, un encendedor, un mechero, puede llamar al 953-67. Pero un mechero que no es un Bic ni nada de eso. Ya, no, un mechero de diseño. Diseño por, ¿cómo se llama ese? El Delfín. El Delfín, ayer lo vi yo. Que también ha diseñado un coche. Ese, la presentación del coche. Es el último diseñador. David Delfín. Que no es David el gnomo. No, es el último diseñador que hay. El último. El Delfín. Sí. Pues lo vi salir de Paco y Ana. Sí. ¿Que ha comprado usted algo allí? Sí. Para su nieto. Unos jugueticos ahí de comprar. Porque la verdad es que el muchacho más. Allí tiene. Allí tiene de robot, de cosas, niño, eso. Si es que tú llegas allá a la tienda y es que de lo que tiene ya el almacén. Gema, si te hace falta hacer algún regalo, tú vete a regalos Paco y Ana, ya verás cómo te van a atender. Y su mujer Ana, uy, qué preciosa que es la muchacha, y la verdad que es simpática que es, y me atiende siempre que voy, de verdad. Bueno, y hay de todo, ¿no? Sí, para decir. Eso es bueno. Pues Paco y Ana, pues Paco y Ana, que está en dos sitios. En dos sitios, sí. En la calle Arroyo. Ah, en la calle Arroyo, y si vas para el hospital, en la calle. Pablo Picasso. Pues ahí tiene los dos establecimientos. Paco y Ana, Antón y Juan Andrés Santa María. Si tiene un regalito, un encendedor, 953-1047, un encendedor de lujo, ¿eh? Además, más es precioso, mira, escúchalo. ¿Te gusta, Gema? Qué bonito. Ah, qué precioso. Sí, pues ya saben que es para usted. Solamente. Venga, 953-67-1047. Ese es el número. Y dentro de un minuto también para el concurso de Cazorla Óptico. De Cazorla Óptico. Vamos a hacer el sorteo de esa gafa. Una lente. Gafa de sol, doña Paquita. Sí. Que ahora ya viene el sol y hay que cuidarse los ojos. Sí, los ojos, claro. Bueno, hablábamos antes de que usted iba a alquilar la plaza de garaje del piso de Porimba, pues porque no tiene coche. Sí. Y el carnet la vi los otros días también. Usted últimamente la veo corretear mucho. No, ¿sabes qué es lo que pasa, niños? Que yo, con 78 años, quería yo informarme a ver si yo me podía sacar carnet. Pero ya no. Y me han dicho que no. Ya no puede. ¿Dónde fue usted a informarse? Oh, niño, el muchacho, uy, qué apañado. Pero usted está allá para que la lleve, ¿no? Ya, pero es que a mí. Se lo saque su sobrino. Sí, que es por tenerlo. Ah, bueno, entonces. Sí, por tenerlo. Que le den carnet honorífico. Cuando me muera, que me lo echen en la caja, niña. Oíste. Por Dios. A mí es que me gusta mucho, me gusta tener la cartera llena de cosas, niña. Ay. Y la verdad. ¿Y dónde fue usted? A la autoescuela Guerrero. Me atendió el Pepe. En frente de Piñero de la ensaladilla. Sí. Ensaladilla con cebolla. Con cebolla, la ensaladilla con cebolla de Piñero. Pues, niña, fui a enterarme porque tiene unos cursos de esos. ¿Cómo se llama? Intensivo. Unos cursos intensivos. Intensivos, sí. Interactivos. Intensivo, ya me está liando. Que si en X días que está previsto no se saca el carnet, te dan los dineros. Te devuelven el dinero. Sí, te dan todos los billetes que le hacen, niña. Eso, pero, ¿ha visto los coches que tiene? Uy, ha comprado una flota. Gema, flota. Ha comprado 4 vehículos nuevos. ¿Sabes con qué coches puede dar la clase si te saca el carnet de la autoescuela Guerrero? No. En BMW. Sí. Y la V doble. BMW doble. Que eso ya es más todavía. Hombre, qué lujo, ¿no? Ha comprado un montón de coches BMW de eso. Sí. Vaya. O sea, que ya uno cuando se va sacando el carnet va también impresionando. Hombre, no es lo mismo sacarte el carnet en un Fiat Panda. A la población. Sacarte en un BMW. En un BMW doble. ¿Va a comparar? Doble. ¿Tú qué te lo sacaste en un 6 Ibiza? No me acuerdo yo. O en un 6 Ronda. ¿Tú sacaste coche de esos? Es que no sé que hace ya 30 años. Bueno, 600. En un 600. En un 600, sí. O 500, no llegaba. Pues ya lo sabe. Y además, si decide sacarse el carnet en Autoescuela Guerrero, puede entrar en el sorteo sí, de un sorteo fin de semana en el parador que elijas. Es decir, que eso se ha hecho ya, un convenio entre BMW y Autoescuela Guerrero para sortear un fin de semana para dos personas en el parador. Anda. Y más sorpresas que iremos develando más sorpresas, poco sí, me dijo de la autoescuela. Bueno, todo lujoso, el coche, el fin de semana, la autoescuela. Si tienes ya 18 años, ¿qué haces? Sácate el carné hoy en día, es preciso. Y antes de cumplirlo se lo puedes sacar. Y antes, sí, ya para ir a la autoescuela. No te pares más, no vayas en moto, ven, cómprate ya un coche. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Doña Paquita, tenemos tiempo. Quería yo preguntarle si había visto el cartel de las fiestas. Sí, he visto el cartel de las fiestas. ¿Qué le parece? Sí, el cartel. Pues mira, pues me parece que estamos, que se ha ido ya en los carteles de las fiestas. Que a mí me gustaba antes. A ver, a usted le gustaba era pintar. Sí. Porque me gustaba ya a la papelería, dame una esa de acuarela. De acuarela. Y pintar un cartel. Pero esto ya de la informática. No, ya... pero es otro tipo de arte, doña Pachita. Sí, pero eso es se está imponiendo en todos sitios. Está dentro de la base del concurso. Está dentro de la base. ¿A usted qué le parece? Eso está dentro de la que base. Que los carteles se hagan a través de sistemas informáticos. A mí me parece muy bien. Tiene ganas de la imprenta, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el muchacho tiene más posibilidad que otras personas, ¿no? Porque ese muchacho tendrá unas máquinas que no veas. Bueno, pero él se ha presentado. ¿Es que porque trabaja en una imprenta? Ya, pero yo qué sé, a mí me gustaba más un pintor de brocha. ¿De brocha gorda? Era, sí, yo la hemos entendido. Aquí hay varios. Sí. Un pintor de brocha. Pero usted ha visto todos los que se han presentado. Es que no sé si están expuestos. A mí me gustaría verlos. Sí, claro, eso estará expuesto. Poder opinar, porque si no los hemos visto todos. En el salón de actos de abajo. Ah, pues entonces hay que ir y luego ya comentamos, ¿no? Sí, pero. Pero a mí me ha gustado. Yo sinceramente tengo que decir que. Hombre, la verdad es que el cartel me ha gustado mucho. El cartel ha quedado muy bien. Mucho, sí, verdad. Además, en su día tuvo su polémica el hecho de que empezaran a presentar carteles hechos a través de programas informáticos. Hombre, pero no podemos quedar atrás en la vida. Patita, perdone que le diga. Donde se ponga una lata pintura y una buena brocha, que se quite todo eso. De pero eso no deja de ser. ¿Para qué tenemos los avances? Yo para que quiero un cartel informática. Eso es muy fácil. Dale al ente y ya está el cartel. ¿Cuántos carteles quieres? No. Ahí hay mucha creatividad, mucho tiempo de trabajo, mucha búsqueda. Pero eso hay unos programas informáticos de esos que me han dicho a mí que eso es una maravilla. Entonces, ¿por qué puedo poner un pintor sentado mirando el monte y pintando? Con su lienzo. Pues también. Eso es arte. En su caballete. Eso es arte. Y lo otro también es arte. Lo otro es... Corre tú y dale al botón. Bueno, en definitiva ya tenemos el cartel que va a anunciar las fiestas del Bicentenario. Lo tengo aquí, que está en Bailén Digital. Pero que... A ver, doña Paquita, mire. Le doy la vuelta ordenada para que vea la pantalla. Además que el cartel... Es muy bonito. Tiene el cartel... Tiene mucha fuerza. Y los colores de fondo son preciosos. Y desde aquí le doy yo un abrazo a Nardo, que ha ganado. De la imagen del Bicentenario, que bueno, pues también elaboró. Si he faltado nada más que yo ahí salí. Si estás... 1.500 euros de premio para celebrar el Bicentenario. Ahora, venga. Doña Paquita, nos queda todavía... ¡Llena, Marchena! Tengo que comprar... Doña Paquita, es que es muy dura, doña Paquita. Tengo que comprar una goma para los jardines. ¿Dónde puedo ir? ¿Usted que conoce más niño, sitio? ¿Ha visto niño la... ¿Pero cuántos jardines tiene, José? Sí. ¿Te parece el de Bricomanía, ese de la barba? Voy a comprar para los amigos también. Aquí, agarra la licotechea. ¿Dónde puedo ir a comprar una goma, una manguera buena de jardín? Ve, niño, a la ferretería que han abierto nueva. ¿Dónde? ¿No lo sabes? No, ¿dónde? ¿Tú sabes dónde estaba antes David Vivá, pero en cura? Ah, ¿la iglesia de San José Obre? No, la de Salvador. La iglesia de Salvador. La iglesia de Salvador, que sí. Estaba allí Vivá. Sí. Que ahora está en Villanueva. Sí, Vivá, que lo tuvimos con usted en otro programa. Gema, ¿tú no has conocido al cura ese? A Vivá sí, pero al cura no. No, es que nunca cantaba por Vivá. Era una mezcla. Ah, sí, ¿de la misa? ¿Cómo era? ¿Alejandro qué? Sí. Pues qué interesante. ¿Alejandro qué? ¿Cómo José Alberto. José Alberto, está en Villanueva de la Reina. José Alberto, te mando un beso muy grande. El muchacho cantaba muy bien, ¿eh? Sí. Pues la verdad. Y le daba la vida a la. Sí, le daba la vida. Yo empecé a ir a la iglesia de El Salvador a raíz de escucharlo a él. Era como los hoppes, eso que hay. Daba conciertos, cantaba muy bien, muchachos, ¿eh? Pues han puesto una ferretería enfrente de la iglesia donde estaba él. Se llama Sumipal. Hay una muchacha ahí trabajando. Qué simpática que es una muchacha. Sí. La Eli. Hoy que sí. Fui niña y le dije, mira, que me hace falta una manguera. Quiero manguera. Porque yo necesito un escobero. Pues entonces ve a Sumipal. Allí no te puedes imaginar. Sumipal hay de todo. Preguntarle a Manolo Escobilla, que es el experto, ¿no? Hay de todo. Hay una soga, niño. Sí, hay unas sogas con doble nudo. Hay una soga, eso es. Hay de todo. Hay, y para los jardines, tiene una cosa. ¿Has visto el catálogo? Pues llega a ti y te dé un catálogo de los jardines. Y me han dicho que hay también pequeños electrodomésticos. Sí, sí, de todo, de todo. Y más cosas que vamos a traer, que me dijo el muchacho, que van a traer ahora unas cosillas muy buenas. Y dice, no se preocupe usted, doña Paquita, que yo ya cuando ya es, porque el muchacho es muy agradable. ¿Y de precio qué? Un precio muy barato, como tiene, como está el mercado, ¿sabes? Ni más caro, ni más, ¿sabes? Te digo, su precio. Y la verdad que el muchacho me enseñó el almacén, madre mía, la manguera que tiene allí, me ha dado 8 metros de manguera. Con 8 metros tiene bastante para llegar a la casa. Sí, que me dijo el muchacho, y si este da igual, que venga Bin Laden, que venga quien sea, con un tanque, que eso no se preocupe. Que esa manguera, dice, aunque le dé el sol, aunque le dé, ni se rompe, de verdad. Y la he puesto, que me la ha puesto allí mi amparagüín, y es la verdad que sale el agua, pero un primo, ¿cómo sale por allí? Ah, lo que sí me he enterado también... Tenemos a María Padilla, una pregunta que le quiere hacer a doña Paquita. A ver, María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, hija mía? Ay, muy bien, haciendo mi comida. Ay, ¿qué vamos a comer hoy? Hoy, recorte. Recorde eso que es, niña. ¿Cómo se hace eso? Y tú con lo malo que eres, ¿cómo no para lo ya, que no. Recortes? Sí, ya lo sé que son recortes. Son recortes de la cocina, de la comida de... Sí. No, de trapo, ¿eh? Eso. No, sí, ya. Pues vamos de... Aquí no se tira nada. Ultimando. Bueno, cállate, oye. Hoy un pupurrí. Otra cosa. Dime. Tú que estás hablando ahora de la bandera, doña Paquita. ¿De qué? ¿De qué estoy hablando? De la bandera. Ah, de la bandera. Sí, sí. Con la de España, ¿qué hacemos? ¿Con la de España? Claro. Pues esa la usa de toalla cuando vaya a la plaza. No. Es que ha llegado a mi oído que se ha pagado la contribución. Y yo le he dicho que sí. Sí. Y se va presentando el recibo de la contribución. Sí. El ayuntamiento te da la bandera. Sí, pues eso ve y habla con María en Alcalá. Pero doña Paquita, vamos a ver, que esto ya lo hemos aclarado, nos vamos a confundir otra vez. María, eso es que me equivoqué yo el otro día, y dije, ¿eh? Y dije... ¿Cómo la gente habla con los... No, la gente, es que la gente, yo no me puedo ni equivocar, me equivoqué un poquillo y ya, no sabe. La gente hemos cogido, estado, ¿no? María, hemos estado hablando con la muchacha. Es que dije, con los años ya, María, con 78 años, que pues... Que se me va la troncha. Si tú eres poco más o menos de mi edad, y yo todavía, si también se me va de vez en cuando. Sí, de vez en cuando, si no es que se me vaya siempre, pero de vez en cuando, así... Damos un patinazo, ¿no? Daba un patinazo, como sí. Como son los recortes hoy. Ay, qué buena. Pero que vamos, que las amas de casa saben lo que son los recortes. Hombre, y yo también soy lo que son los recortes. ¿Tú? María, no te preocupes, que yo te he entendido. Lo que pasa es que yo quería darle ahí... Ay, darle un poquito bombo. Sí. Pues a lo ensalzo los recortes, que está muy bueno. Más que la bandera, ¿no? Bueno, sí. Pues... La bandera. Aclarada la cosa, ¿no? Sí, aclarada la aclarada, cosa. Que tengo totalmente. Que poner mi bandera de España, que es la que yo tengo... La tradicional. Cómprate una de los dinero en la de cómprate Benito. La del ayuntamiento, que está muy bonita, mi hermosa. Con el escudo de Bailén. Con el escudo de Bailén. Esa bandera de España es simplemente... Yo tengo en mi cuarto de estar la bandera de España con el escudo de España. Sí. Y por eso te digo, vale. Que le hago yo con tantas banderas. María, si en 200 años te compro una bandera, pues no pasa nada. Si hasta dentro de 200 años no te vas a comprar otra bandera. Sí, me la voy a liar, por jura de bandera. Hay que comprarse la de Bailén, niño, mujer. O sea, Paquita. Dime. Por jura de bandera, me lió la bandera. Sí, sí. Pues bueno, María. Vale. Venga. Adiós. Un saludo, adiós. Buenos días. Ya, lo último antes de terminar, tenemos que... Mira que vendía crema buena de María para la sí, María la tengo bueno, una noticia yo que dime, le va a interesar a doña dime, Paquita, dime, que me acaba de llegar. Bueno, pues el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial y la Asociación para el Desarrollo de la Comarca Norte de Jaén, en colaboración con el Ayuntamiento de la Comarca, bueno, que han organizado las jornadas de deporte senior, sí, para mayores de 60 años de ambos sexos. ¡Anda! Tiene que apuntarse. Se van a celebrar el 1 de junio en Guarromán. Y las personas que de Bailén que quieran pues participar tienen que apuntarse a la Casa de la Juventud. Vale 3 euros, pero está incluido el autobús, el desayuno, ¡anda!, las actividades, los obsequios, en fin. Madre estupendamente. A disfrutar pues ya sabes, en estas jornadas. Tenemos que practicar antes e irnos a la ruta de Burguillo. Sí, y con Mariano. Y bueno, tenemos que hablar de Ceramigrés. Sí, que el otro día he comprado en Ceramigrés una grifería nueva. ¿La has comprado ya? Sí. Sí. Pero allí es que he ido y me he encontrado. ¿Has visto a las muchachas que hay trabajando? Sí, está hablando con ellas. Sí, sí. Bueno, pues una grifería. Bueno, lo que pasa es que ya empiezas a ver cosas. Ceramigrés está. Qué pedazo de exposición, ¿eh? Yo lo vi el otro día andando. Yo es que voy andando por todas las trochas y por todos los caminos. Usted sabe que. ¿Dónde está vulcanizado Manolo, Michelin? Sí, pues enfrente. Ahí han abierto. ¿Dónde está la discoteca? Esa, ¿no? Por ahí, efectivamente. Sí. Bueno, pues ahí tiene de todo tipo de azulejos, de grés, de grifería. heladería, de bañera, de hidromasaje, de... Bueno, pero eso es para verlo, ¿eh? Sí, lo he visto. Que yo, era sí, Migres. Sí, lo he visto yo. El muchacho es Sebastián. Y Miguel. Y el otro, y el muchacho, ¿cómo se llama? Miguel. Claro, Miguelito. El Miguelito, no veas. Además que el muchacho es muy agradable, el Miguel, ¿eh? Siempre que me ve, el otro día. Sí, sí. Por cierto, tengo que decir que antes, por un poquillo más, me ha pillado un coche, niña. ¿Y eso? ¿Y eso? Pues se lo tengo yo que decir. ¿Sabes tú quién es la concejala Juan Imaña? Sí. Pues su marido. Sí. Estaba echando marcha atrás y además te lo he dicho, digo, pues lo voy a decir por la radio. Estaba echando marcha atrás y no he mirado por el espejo. Y yo que cruzaba la calle... Pero pues es que usted ha cruzado... Sí, me parece que estaba yo cerca cuando la viste. Usted ha cruzado sin mirar siquiera. Leía unas puertas voces, que sabes lo que me ha dicho... Que me va, porque arquitecto el muchacho, ¿no? Creo que sí. Sí, arquitecto. Y me ha dicho que los planos de la próxima que haga, que me lo va a regalar el muchacho. Ah, vale. Por eso pues, te va a salvar, ¿eh? Te va a salvar por eso. Va a compensar. Bueno, no, pues... no he mirado bien, doña Paquita. Bueno, no sé si es que iba para atrás. Le he dicho yo, pero si es para adelante, ¿para dónde va para atrás? Tenemos esos concursos, ¿no? Sí, tenemos el 953-671047. Ese es nuestro número para que nos llamen y participen en el concurso de Cazorla Óptico o para ese mechero. ¿Cómo se...? El mechero de David Delfín. El mechero de David Delfín. Por gentileza de... De Paco y Ana. Paco y Ana. Bueno, pues 953-671047. Damos unos minutillos para que nos llamen. Y mientras, pues yo les voy a invitar a todos a ir... ¿Sí? ¿A dónde vas? Sí, es que quería hablar con Pepe Malaya. Porque bueno, hoy lo tenemos un poquito olvidado porque ha fallado la comunicación con Francia. Es que está fuera. Pero la semana que viene... No han fallado todas las comunicaciones. Con Francia, con el presidente de Vive España. Que era... Quedamos que era don Con Manuel. La selección napoleónica también, que íbamos a tener al presidente aquí. Pero no había posibilidad. Bueno, pues tenemos el compromiso que... Si en vez de que falle las comunicaciones con esa persona, la semana que viene tienes que irte tú a hablar con ellos. Sí, sí, directamente. Sí, te mete en el hoyo. Oye, yo me llevo el talón otra vez y me voy para allá. ¿Y ya está? Te tomo una pastilla coqui. Vaya. Y... Bueno, una visita y volvemos enseguida. ¿Quieres bailar? ¿Quieres escuchar la música que más te gustó y te apetecería recordarla? En Dalai New, cada viernes tenemos para ti una pista de baile. Mirándote a los ojos, el respondo. Donde podrás moverte al ritmo que más te gustó, además de esos temas latinos como salsa, merengue, bachata, para que los bailes con los amigos. En Dalai New tenemos siempre un ambiente especial, pero ahora cada viernes tu música sonará con una gran iluminación en la pista de baile. Dalai New en la Plaza General Castaños, en el mismo centro de baile, te ofrece también de lunes a viernes servicio de desayunos. Dalai New, donde charlar con los amigos, escuchar música, disfrutar de los encuentros de tu equipo preferido y ahora también donde poder bailar con los mejores temas de tu tiempo. Dalai New, ven a bailar. En Cazorla Óptico hemos cumplido 25 años de servicio a Bailén. Además de ofrecerles unas instalaciones modernas con los equipos más actualizados para una mejor atención, Cazorla Óptico les ofrece la oferta 25 años con el obsequio de unas gafas por la compra de otros. Una oferta única para agradecer a Bailén la buena acogida que siempre nos ha dado. Cazorla Óptico en Plaza General Reding 12, Bailén. Atención a toda la provincia. Llega una de las mejores programaciones musicales del año. Mayo y junio será el más musical. 24 de mayo, estación de autobuses de Baeza. Uno de los conciertos más divertidos. La Madre del Topo. Este 24 de mayo a partir de las 9 de la noche en la estación de autobuses de Baeza tendrás la oportunidad de descubrir uno de los conciertos revelación de este año. Pero ahí no queda todo. 28 de junio, único concierto en la provincia de Pereza. Organiza Ayuntamiento de Baeza y Burladero. Puntos de venta: Discos Metrópolis en Linares VD y Baeza, Servicaisa, Fashion Outlet y Zapatomate en Linares. Conciertos como estos no se te pueden escapar. Bueno, pues ya lo han escuchado. Mañana hay un concierto. Concierto que voy yo esta noche. Ole. ¿Sabes dónde voy, niña? ¿Dónde ahora después? Me voy a Málaga. Bueno, pero... A las 4:30 he quedado que me voy a Málaga. Me han invitado a un concierto. ¿Sabes de quién? No. Alejandro Fernández. Esta noche en Málaga. Anda, ahí en lo Málaga. Lo voy a ver yo, sí. Fíjate. Sí, ya me hubiera gustado. Esta noche. ¿Quién pudiera? Me han invitado y digo que me voy y voy a ver a Alejandro Fernández. Sí, sí. Toma ya castaña. Váyase con zapatos planos. Sí, sí, yo que sí. Son muchas horas. Yo me llevo en el bolso de todo. Yo llevo hasta las pastillas coqui. Bueno, que también hay en Baeza mañana el concierto de la Madre del Topo, que regalamos las entradas a quien nos llame. Así ¡oye, que bien! Hay todavía tiempo para llamar y conseguir esas entradas. Y tenemos 14 personas que nos han llamado esta semana para el concurso de óptica Cazorla, que sí, regala unas gafas. Así que, a ver... A ver, sorteo. Esos papelitos... Ya, bueno, tampoco le dé tantas vueltas. Llama al niño de Daniel Alfonso. A ver... Vamos a ver, ¿qué papeleta...? El nos... número... A ver... Uno. Hombre, el número uno. A ver quién es, ¿quién le toca, niña? A ver, el número uno aquí le ha tocado a Pilar López. A Pilar López, anda, Pilar. Pilar López, fíjate, parece el uno que sí, oye, sí, dice que no uno, nunca me va a tocar. Que no sale nunca, pues claro. Mira, la ha tocado. Pilar López. Pues felicidades, Pilar, si nos está escuchando, que una nos gafilla, llame. Una gafilla, eso, ¿no? Una gafilla, una gafa de óptica de lujo. Anda, mira, anda, ahí. Eso está fenómeno. Mira, tengo aquí el teléfono, voy a llamar yo, si os parece, ¿eh? Dime, dime, ¿a qué número? Que la ah, vez que va a llamar. No, la... no te digo el número de antena porque... No, es que yo no sabía. Mientras cuéntenos los detalles, sí, doña Paquita, de ese concierto de pues nada, que me voy a estar ahora esta tarde y me voy a Málaga, voy a estar allí todo el fin de semana y, sí, y una de las cosas que voy a ver es Alejandro Fernández esta noche en el campo de fútbol de la Rosaleda. Entonces no lo voy a ver yo mañana en el Dalai. No me va a ver, no me va a ver. En el Palacio de Deportes. Eso, en el Palacio de Deportes, que me he equivocado. Que no me va a ver, porque tú sabes que yo tengo familia allí en Málaga, sí, y entonces pues me voy a ir todo el fin de semana. Me voy a la Carihuela. Vaya. Allí a tomarme allí un pequeño. Yo iba a Puerto Panú. Ya no va a usted al bajondico como antes, que estaba más económico. No, a mí me gusta ahora la Carihuela, que se pone un pequeño muy, muy rico y me voy allí. Y el concierto de Alejandro Fernández. Por cierto, el otro día me mandaste una carta, ¿no? Tú así, sabes esa noticia, una noticia. Es niña, que todavía no está confirmado, pero. Y lo vamos a tener en el programa, ¿no? Vamos a tener a este niño y a su padre, lo vamos a tener en el programa. ¿A quién? Sí, sí. Escucha, el primer niño que ha hecho, el primer niño que ha hecho la comunión por lo civil. Esto ha sido en Córdoba, el niño Santi Carrillo en Guita ha hecho la comunión por lo civil. Pero vamos, nos falta contrastarlo todavía, ¿no? Sí. Lo vamos a tener en directo el niño. Vamos a hacer esa investigación. Una experiencia Antonio, nueva. Don Antonio claro. Baeza, el párroco de la Encarnación, también quiere venir conmigo para comprobarlo. Sí, eso es verdad. Perdona, repite el apellido, que es el nombre del niño. Santiago Carrillo Anguita. Santiago Carrillo Anguita. No sé qué familiares directos podría tener este niño. Sí, ya. Bueno, pues tenemos el teléfono ocupado, así que no podemos localizar a Pilar López, pero que sepa que le ha tocado las gafas. Felicidades, que se pase por aquí con su DNI. Bueno, pues le recuerdo sí, que este programa se repite a partir de las 7:30 de la tarde. Antonio, si me está escuchando, prepara dos cervezas normales y una sin alcohol, con unos caracolillos. Unos caracolillos. Que vamos para allá. Que no me invita, ¿no, doña Paquita, por lo que veo? Y una Coca-Cola Light para... Amor. Que no me da cuenta, una Coca-Cola Light para la muchacha. Que no estén tan calientes como el otro día, que estaban más calientes... A Salvador, niño, unas patatillas amarillas, ponme ahora. Que estaban más calientes que el ajillo de piñero. Y la tapa, que sea un poco más larga, que ¿sí? era más corta que un gnomo sin sombrero. Bueno, pues vamos a ir, Antonio. Deja uno vivo, doña Paquita, y sus parteneres. Bien, pues muchísimas gracias, Pepe Malaya. Hoy has trabajado poco. Hoy el sueldo no te lo ha ganado. Hoy el sueldo no te lo ha ganado. Ya me lo tome de rebaja. Has trabajado menos que el Alfonso haciendo mezcla. He trabajado menos que el fotógrafo de la Biblia. Y al final, lo con el que también ha fallado la comunicación, que lo hablaremos la semana que viene, es con Fonsi. Fonsi, el real caballero de la cuchara de palo. Caballero de la cuchara de palo, de eso es enviable. La semana que viene tú esa gente la tienes que traer aquí, ¿eh? Si no sí, es que no cobran ni un euro. No, no cobran ni un céntimo. Doña Paquita, y nosotros hemos estado aquí por gentileza de Comercial Pancorbo, de Inmobiliaria Virgen de Estocueca, de Electrónica Antón, de Proimba, Sunipal, Juguetes Paco y Ana, Construcciones Juan Andrés Santa María, Cera Migrés y Autoescuela Guerrero. Guerrero con los BMW. Corriendo. Y este ha sido el programa de doña Paquita de este viernes. Os recuerdo que fin de semana, que viváis la vida, que salgáis, que vayáis a los bares, a los pubs, que tenéis, que eso, que hay que salir, que hay que mover el pueblo, a que cosas, no va a haber así tanta crisis, doña Paquita, sí, no también, solo a los bares y a los pubs, no te y a la iglesia, y a la iglesia a las 8 de la tarde, a la misa. No, pero vamos a estar viendo que viene aquí, doña Paquita, vamos a estar viendo que viene. ¿Eh? ¿El viernes que viene vamos a estar aquí? Sí, vamos a estar aquí por gentileza de toda esta gente, de todas estas firmas, que le doy las gracias de corazón. Y viva el recre. Viva Alejandro Fernández, que le voy a dar dos besos esta noche cuando lo vea. ¿Quieres que te traiga algo, nena? De... Claro, una camisa o algo con ¿un pelo? Su firma. ¿Te traigo un pelo de Alejandro Cosa escatológica, no. El sombrero. Y un beso y un abrazo para mi primo Ángel Sound, que se recupere. Sí, que se recupere. Y para pígate que un baile, pígate un baile. Y para que vamos a tener aquí dentro de dos semanas, ¿qué es? Gregorio Manzano. aquí en directo. En vivo y en directo lo vamos a tener aquí en el programa. Que ya mismo viene con de comunicaciones de especiales de Samuel Eto'o también de Luis Aragonés. Luis Aragonés. Pues todo eso lo tendremos aquí dentro de dos viernes. Pero el viernes que viene tendremos muchas más cosas en el programa de Doña Paquita. Ha sido una cosa, es una cosa. Y dos otra cosas. Cosa, ya son dos cosas. Y la canción de mi nieto que me manda toda la semana. Adiós, buenas tardes. Un beso. ¡Viva los camioneros de Malpensa! ¡Viva la Virgen de Sopueca! Y José el porro también. Gracias, un beso a todos y a todas. Hasta el lunes, sean felices.